Este es lo nuevo, trayendo el ritmo. Bad Frank, Rey Pinky, Los Imparables. Quiero que bailes conmigo y te pegues todo. Ay, sé que quieres hacerlo. No, ven, toma. Quiero que bailes conmigo y te pegues todo. Ay, sé que quieres hacerlo. No, ven, toma. Eres la artista, meneándote en la pista, mirándote bailar, no hay ninguno que resista. Eres la sensación, donde quiera que tú vayas, todo hombre te admira, es una bomba que estalla. Por eso nuevamente, ahora yo empiezo mi forma de cantar. A la nena le gusta esto, como que ver esa cintura al ponerla a bailar, paraliza a mi cuerpo como si fuera un rosal. A mí me la besa cuando empiezas a mover, porque sabe que ese cuerpo quiero tener. Que te quiebres en la pista, taca o gordita, soy el instrumento pa' que mueva la cinturita. Quiero que bailes conmigo y te pegues todo. Ay, sé que quieres hacerlo. No, ven, toma. Sedúceme y hazlo otra vez. Eo, eo. Bien sabe que tu cuerpo a mí me pone arde. Eo, eo. Dale mami, ven, sedúceme y hazlo otra vez. Eo, eo. Bien sabe que tu cuerpo a mí me pone arde. A ese neo yo lo veo y no lo creo. Ese movimiento tuyo se merece un trofeo. Pues yo tengo el poder para venirte a gastarte. Cuando yo empiezo ya no puede controlarte. Mi música a la gente le gusta bastante. Rápido, lento, como quiera que le cante. Sabe cómo va eso, así que mueve y bátelo. Quiero que te muevas al combate, este ritmo flow. Como hace mujer, lo quisiera yo saber. La manera que tú mueves esa cadera y me haces de. Como hace mujer, lo quisiera yo saber. La manera que tú mueves esa cadera y me haces de. Quiero que bailes conmigo y te pegues. Sedúceme y hazlo otra vez. Eo, eo. Bien sabe que tu cuerpo a mí me pone arde. Homie, plantando respeto. Y esta es la evolución del género. Para que lo entienda. Rey Pinky, Bad Frank, solo el Rey Pinky. El homie, Villalobos, implantando respeto.